días de juntas escolares, queridos jóvenes, querida población alteña. Queremos primero expresar el agradecimiento por este apoyo que le están dando a nuestra subalcaldesa. Hemos hecho que se pueda entender que el propósito de nuestra alcaldesa es simplemente transparentar la gestión de la subalcaldías y sobre todo el propósito de trabajar con cada una de las juntas vecinales y darles el servicio por igual. Queremos nosotros expresar también el agradecimiento por el apoyo que le están dando aquí a nuestra subalcaldesa, porque ella tiene una labor en manos de una mujer que va a ser el tema de, primero, dar continuidad a los trabajos que se están dando en las obras, dar continuidad, sobre todo, seguimiento a las carpetas que ella tiene compromisos ya con urbanizaciones, con colegios, con el tema de educación, con el tema de salud. Es un compromiso que lo hemos hecho a la cabeza de nuestra alcaldesa, que ahora nuestras subalcaldías van a trabajar abiertamente y van a trabajar para todos. Nosotros queremos expresar sobre todo esto que nos han dado, el apoyo en ánforas el 29 de marzo, y queremos expresarlo ahora con hechos. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a luchar contra las prebendas que se han ido formando en cada distrito municipal, aquellas roscas que han manejado años tras años, manipulando a las juntas vecinales, no dándoles respuestas efectivas. Ahora queremos construir una ciudad que merecemos los salteños, una ciudad que también sea maravilla, que sea también el líder en el país, en Bolivia. La ciudad del Alto merece esto y mucho más. Por todo eso quiero agradecerles, pedirles siempre la colaboración y que las puertas van a estar abiertas para cada uno de ustedes. Gracias, queridos vecinos, gracias, alteños, por darnos esta fuerza que realmente hace que nosotros podamos estar firmes en nuestra decisión de luchar principalmente contra la corrupción. Gracias, queridos vecinos. Le quiero dar la palabra aquí a nuestra subalcaldesa, porque particularmente ella está comprometida con ustedes. Un trabajo transparente, un trabajo que tiene que ser honesto, porque las mujeres tenemos que ahora tomar decisiones en los lugares que nos han puesto, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de aquellos hombres que también han sabido servir a la población alteña. Gracias, queridos vecinos, y que Dios bendiga este distrito que es el más grande de la ciudad del Alto, y que por consiguiente va a decidir también el futuro de los alteños y de este distrito. Dios bendiga a cada familia, queridos hermanos, vecinos, y por su presencia de ustedes. Bien, hermanos y hermanas, aquí nosotros nos encontramos después de unos largos días, pero es el momento de que ya nuestra subalcaldesa tome su posición como de lugar y trabaje en beneficio de todos nosotros y del distrito que tanto ha sido olvidado hace años y tras años. Por eso, hermanos y hermanas, hoy nos encontramos aquí para dar fuerza y valor a nuestra subalcaldesa, compañeros y compañeras. Dicho esto, vamos a proseguir con un pequeño programa para que nuestra subalcaldesa sea posicionado aquí legítimamente. Aquí nosotros somos los vecinos del Distrito 8, de pie, que respaldamos, compañeras y compañeros. Bueno, dicho esto, vamos a proseguir con un programa que ha sido para hoy día. Como primer número, tenemos himno nacional y coro general. Ya, dirige a la voz. Dos, tres, vos. Dirige a la voz. A la voz de dos y tres. A la una, a las dos y a las tres. Con nuestros votos y anhelo, sea libre este suelo, y hace su servil condición. Al estruendo marcial que ayer fuera, a de paz y de unión. Síguenos en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en sus aras de nuevo juremos morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el Distrito 8! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra subalcaldesa! ¡Que viva! Como segundo número tenemos palabras de bienvenida a cargo de un representante de todos los juntas escolares. Muy bien, gracias, hermana alcaldesa del Distrito 8, señores presidentes, juntas vecinales y presidentes juntas escolares, y jóvenes estudiantes y padre y madre de familia y vecinos, vecinas acá presentes. Hoy es un día muy importante para el Distrito 8, que tantas semanas estaba postergado, 3 o 4 semanas, estaba nuestro Distrito 8 sin alcaldesa, sin autoridad, ¿no? Entonces, por pedido, por no estar postergado nuestros proyectos, por ese motivo nosotros nos hemos organizado. No son todos. Algunos presidentes, juntas vecinales, han querido objetar, pero nosotros no lo vamos a permitir. Señora alcaldesa, no lo vamos a permitir porque estamos perjudicando el proceso de desarrollo del Distrito 8. Por eso, señora alcaldesa, quiero darle bienvenida a este Distrito 8, ejerza su cargo como las normas que le manden. Señora alcaldesa, bienvenido al Distrito 8, las juntas escolares y los presidentes, siempre le vamos a respaldar, a aquellos dirigentes que están oposición o no quieren que ejerza su cargo. Nosotros nos vamos a organizar para poder hacer vigilia, queridos compañeros. ¡Que viva el Distrito 8! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro señora alcaldesa del Distrito 8! ¡Que viva! ¡Gracias! Bien, hermanos y hermanas, continuando con nuestro programa, como tercer número tenemos palabras de nuestra subalcaldesa. Gracias, queridos vecinos, vecinas, jóvenes que nos acompañan, señoritas, autoridades también, juntas escolares, juntas vecinales. Agradecerle también a todos nuestros compañeros, colegas, voy a decir, a nuestros queridos periodistas. ¿Quién les habla? Es la nueva subalcaldesa, para quienes todavía no me conocen. Mi nombre es Irene Condori, tengo estudios realizados en la Universidad Mayor de San Andrés, tengo la carrera de comunicación y trabajo social. Es así que mi persona, por la confianza depositada de nuestra alcaldesa electa, Soledad Chapetón, estoy aquí presente en este distrito número 8. Para mí la necesidad que he podido ver en estas 2 últimas semanas, pese que yo soy vecina de este distrito, cuando dicen que yo no soy vecina, cuando dicen que yo no he sido censada en este distrito, cuando es aún me meten en política de hace 10, 15, 20 años. Mi persona está aquí presente, está dando los primeros pasos en cuestión de política. Compañeros, yo quedo muy agradecida hacia ustedes al ver el apoyo moral que me dan. Muchos vecinos me decían: compañera, no tuerce el brazo, no dé un paso atrás. Y mi respuesta era: voy a dar 2, 3 pasos atrás para volver a la carrera hacia ustedes. Compañeros vecinos, en este momento quiero decirles que desde hoy se va a cortar todo aquello que decían preocupados nuestros presidentes, juntas escolares. simpatiza y tienes el POA. Cuando dicen usted no ha asistido a una reunión, por tanto no tienes tu POA, o te recortamos tu POA, o no tienes instrumentos musicales, no tienes los equipos de audiovisuales. Creo que eso basta hasta ahora. Ha terminado con ese coteo político donde nuestros presidentes, juntas escolares, juntas vecinales, ha sido discriminado. Peor aún, cuando son nuevos dirigentes que están dando los primeros pasos como ahora yo estoy dando. Pero con el apoyo que ustedes me brindan, con el conocimiento que cada uno de ustedes tienen, estoy fortalecida y voy a ir adelante. Por la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, por la necesidad que nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestra niñez tiene, a partir de hoy, todo va a ser transparente. La corrupción, la honestidad que nosotros vamos a imponer, sobre todo con todas nuestras autoridades, con todos nuestros funcionarios, con todos nuestros dirigentes, va a estar presente. No queremos más que nos digan que necesito la firma de una autoridad vecinal. No queremos cuando me dicen funcionarios que vienen, no, esta zona, esta mitad de avenida nomás tengo que raspar. Eso es hacer mala inversión de nuestros recursos económicos que nosotros tenemos dentro de nuestra subalcaldía. Lamento comunicarles también que el Distrito 8 es grande, ustedes conocen bien, pero contamos con esta cantidad de maquinaria. Ustedes piensan que con dos motoniveladoras, con cuatro o tres volquetas, va a abastecer a nuestro distrito. Es por eso, compañeros, que yo les invito a todas las autoridades, quienes representan unidades educativas, quienes representan incluso centros infantiles, quienes representan juntas vecinales, quienes representan diferentes organizaciones sociales. Haremos la unión para ir a pedir apoyo a nuestro gobierno central. Vayamos a tocar puerta a puerta para pedir el derecho que nos corresponde. El Distrito 8 se ha caracterizado de ser un pueblo de lucha. Muchos vecinos, muchas vecinas decían, el Distrito 8 ha dado vida, ha derramado sangre. Pero en el Distrito 8, ¿qué obras tenemos? ¿Qué ha pasado con nuestras obras cuando nosotros hemos hecho la guerra por el gas? El 2003, ¿qué ha pasado, compañeros? Hemos sido realmente pisoteados. Tal vez hemos sido aprovechados por algunas autoridades ejecutivas, pero de hoy para adelante, compañeros, que esto sea el primer paso, que esto sea la primera unión que estamos demostrando a nuestras autoridades legalmente legítimos y elegidos. Compañeros, vecinos, vecinas, ¡que viva el Distrito 8! ¡Que viva! También voy a terminar diciendo, cuando muchas de las compañeras decían, si quieres corromper a un pueblo, corrompe primero a sus mujeres. Gracias. ¡Bravo! Prosiguiendo con el programa, como cuarto número tenemos palabras a cargo de Coordinadora Vecinal de Barrios del Distrito 8 de Ciudad del Alto. Bien, hermanos y hermanas, a causa de tanto atropello, a causa de tantos sufrimientos, traición e engaño, podríamos llamar corrupción, corrupción ya convertida en una tradición. Todos los vecinos y vecinas de pie del Distrito número 8 se han convocado desde las bases, tal vez decir sin ningún presidente, pero nosotros, dentro de eso, ha nacido una coordinadora vecinal de barrios del Distrito número 8 para trabajar y para velar los intereses vecinales. Ustedes saben muy bien, esta coordinadora vecinal ha de defender los intereses vecinales, siempre colocándose en un marco legal, político, social, donde hoy en día, ¿quién reclama la salud del pueblo? Para tener atendido, para sacar una ficha en hospitales, en centros de salud, los vecinos tienen que despertar desde 3 de la mañana. O si no, final al cabo ya no dormir. Pero, o si no desde el día siguiente. Pero ¿quién reclama ese derecho? Ahí estarán los de FEJUVE, ahí están los ejecutivos reclamando por los derechos y la salud de nuestros vecinos. Ellos solamente velan sus intereses personales, sus bolsillos, compañeros. La educación. ¿Quién vela, hermanos, la educación? Hay muchas unidades educativas que se están desmoronando. Hay muchas unidades educativas que están trabajando sin ítem. Pero para aquello hacen paro. Para aquello saltan los fijubes, los ejecutivos. Para aquello se escapan, se ocultan, compañeros. Nunca han velado la educación y la salud. La seguridad ciudadana. ¿Cuántos módulos tenemos en Ciudad del Alto y hablando del Distrito 8? ¿Qué seguridad gozamos nosotros como vecinas y vecinos? ¿Hay seguridad, hermanos? Entonces, ¿de qué tipo de dirigencia, de qué tipo de líder estamos hablando, compañeros o compañeros? ¿De qué tipo de representantes de nuestros barrios a reclamar, compañeros y compañeras? Aquí bien claro, únicamente lo que habían venido después a repartirse pegas, a velar intereses personales. Cuando se trata de esa cuestión, se convocan, compañeros. Para eso sí salen. Como nuestra compañera alcaldesa estaba diciendo, aquí en el Distrito 8 no hay obras. Pero cuando se estaban llevando grandes obras a Santa Cruz, a Oriente, a Cochabamba, Tarija, ¿quién ha reclamado por esas obras, compañeros? Compañeros, en 2003 nosotros nos hemos autoconvocado. Las bases han salido a defender nuestro tierra territorio, a defender nuestras riquezas minerales, ya sean flora y fauna. El Ciudad del Alto se ha declarado, hermanos, en la defensa nacional. No solamente a defender Ciudad del Alto, pero compañeros y compañeras y hermanos y hermanas, ¿qué de premio hemos tenido nosotros? Los verdaderos guerreros del gas, ¿hemos tenido algunos beneficios, compañeros? Entonces, ¿de qué tipo de representaciones estamos hablando, compañeros? ¿De qué tipo de cambios, si se vale el término, compañeros? Hermanos y hermanas, nuestras instituciones están despilfarradas. Nuestras instituciones han llevado de aquí del Alto para otro lado. Pero no hay quien diga nada. Aquí todo tal vez nos sentimos enciegados, oprimidos, sujetados, dominados. No hay un término que podemos decir, hermanos y hermanas. Por esa razón, la coordinadora vecinal de barrios va a defender los intereses vecinales. Y es más, hay un proyecto que nosotros vamos a presentar a la subalcaldía y alcaldía central. Desde hoy se ha acabado de pagar las multas a las juntas de vecinales. Ya no vamos a pagar las multas, compañeros y compañeras. Esas multas, si has de pagar, vamos a pagar con una factura, pero hacia la alcaldía en caso de gravedad. y de la alcaldía se convertirá en obras hacia las zonales, compañeros. ¡Bravo! Aquel compañero o aquel presidente que somete con multas y marchas, tiene que haber un motivo. Primeramente tiene que hacer entender para qué es la marcha. A que a veces en cuando a nosotros nos engañan a los compañeros de base. Nos sacan a la marcha para sus intereses personales, para sus coteos de pega. Por eso, compañeros, tradición habían convertido, usos y costumbres habían convertido para robarse, compañeros. Abusos y costumbres. Abusos y costumbres, compañeros. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros vamos a trabajar juntamente con la Alcaldía Central y así también con nuestra subalcaldesa, compañeros y compañeras. Coordinadores van a ser atentos. Y estas coordinadoras estarán en constante vigilancia de todas las obras y así también las corrupciones que se han hecho, compañeras y compañeras. Vamos a entrar en un proceso de investigación. Una auditoría, compañeros y compañeras. Auditoría, auditoría, auditoría, auditoría, auditoría, auditoría. Compañeros y compañeras, no quisiera cansarles más mucho. Ayúdenme a decir, ¡Jalaya Distrito 8! ¡Jalaya! ¡Jalaya Coordinadora Vecinal de Barrios del Distrito 8! ¡Jalaya! ¡Jalaya nuestra subalcaldesa! ¡Jalaya! Gracias. Buen hora, buen hora. Buen hora, buen hora. Vamos a entrar. Ya, vamos a entrar. ¡Viva el Distrito 8 sin corruptos! ¡Viva! Breve. Segunda libre. Compañeros, fuera los empleados corruptos de Codigel. ¡Quién se vaya! Como quinto, hermanos y hermanas, como quinto número tenemos tribuna libre. ¿Hay alguien vecino o alguna institución que está puede participar, compañeros? Nelson. Tiene la palabra. Nelson. Aquí hay uno, compañero. Ya. Está subiendo. Señores vecinos y vecinas, no habiendo palabras, vemos que hemos escuchado las palabras de la hermana subalcaldesa. Hoy día es un día de todos. De a partir de hoy día, la hermana asume esa responsabilidad de trabajar. Así aun cuando hemos sido perjudicados 3 semanas, pero esos días perdidos. ¿Quién está perjudicado? Los vecinos, los que queremos obras. Por eso hoy día es, aquí ya se ha terminado. Señores vecinos, por favor, ya se ha dicho nuestro coordinador. ¿Cuáles? Nosotros aún no vamos a dar nombres, pero ustedes son el pueblo del Distrito 8, donde ustedes van a exigir y vamos a demostrar. Antes de nada, ellos tienen que irse callado, tranquilo. Si en caso siguen insistiendo, vamos a sacar documentos, demostrar públicamente en prensa, en todo, a nivel del alto, hermanos vecinos. No queremos decir de frente, sabemos, pero quiénes son los que se han coteado, los que se han aprovechado. Tantas obras que hay ejecutado en el alto, en Distrito 8, pero vemos que no hay. Por eso vamos a investigar día por día. Entonces, hermanos, de este momento, la hermana subalcaldesa ya toma su silla presidencial para poder conducir este distrito. Nada más quiero decirles. Gracias. La palabra. Gracias, compañero. Adentro hablas, pues, adentro hablas. Dale la bienvenida. ¿Dónde será? ¿Dónde está la subalcaldesa? Y esto es como ocurre acá en la subalcaldía del Distrito 8 de la Ciudad del Alto.